Luego vamos a seguir el viaje para ir más al sur, unas 3 o 4 horas de bus más, hacia el sur del departamento, cerca de San Agustín, hasta Pitalito. Ahí vamos a encontrar a Willington, que es más joven que don Hernando, tiene unos 30 y pico años, y que también cultiva café. Pues también es un desplazado y estuvo trabajando con la coca, y él estuvo además vinculado con las FARC, y pues hace unos años se estableció en el Huila y nos va a contar cómo y por qué. Y pues las historias de don Hernando y de Willington están en la encrucijada de 3 temáticas de la realidad colombiana, que son el cultivo de coca, el desplazamiento y la desmovilización de la gente armada. Pues esa es la historia que queremos contar. ¿Hoy 10? ¿10 bultos? 10 cargas. ¿20 bultos? Sí, está por ahí de unos 18 a 17. Pero yo le dije a usted, le dije yo, porque el río está bueno, que cargó harto. Y dijo, puta, no sé, puta, no, no enredó en la, en la... No, pero cargó harto bajito. Sí, cargó harto bajito. Sí, esto aquí se llama Onda Alta. Onda Alta, la vereda Onda Alta. Allá es Cerro Neiva. Aquí ya, aquí abajo se ve ya, ya las cajeteras, allá el de la Onda Baja. Onda Baja, ya eso es Onda Baja, ya. Onda Baja. Mira, allá por esa, donde está la hilera de palos, es el lindero de la finca mía, vea. Mira, allá por debajo se vacía. Y allí le muestro ahorita el otro lindero, donde sube allí, sube hasta arriba ese filo. Son 40 hectáreas, lo que negocié. 40 hectáreas. Mira, y este es el frijo. Bonito, ¿no? Esto aquí tengo como 3 hectáreas. En frijol. A mí me queda allí, mira muy bien todo, y verá. Poquito. No me genera nada. Se va como nada. Debe ser llaga, ¿sí o qué? Sí, eso es falta de cal. Sí. Venga, mire la cepa y verá cómo sí, está. Sí, eso es llaga, sí. Se pone como mojosa. Eso es llaga, sí. Eso es que hay que encalar, vea. Hay que encalar, hay que encalar. Pero igualmente ya cargó. Sí, ya cargó. Sí, claro. Rojo, puro rojo. Sí, está así. ¿Sí? Sí. De que tenga el fruto bueno. Uy, David, ese abajo sí está lindo, ese sí, vea. No sé. Ese sí tapó la cuerda. Sí, ese sí tapó. Estoy feliz, sí. Estoy feliz. ¿Se le nota? Sí, claro. Aquí son aproximadamente por ahí unas 5 hectáreas, más o menos, en café. No está toda en producción, pero sí está cultivada toda. Este señor aquí quedó solo, entonces yo me vine y cuadramos para cogerle la cosecha este año, entonces me vine para acá. El cultivo de coca era como tener hoy en día por aquí un cultivo de café. Eso era normal, como común y corriente. Soy de San Vicente del Caguán, Caquetá. Antes trabajaba con la coca en cuando la zona de extensión. Ahora vivo por acá en el Huila, trabajo con el café. En la finca donde mi abuela, ahí tenían harta. Sembrada, tenían como unas 5 hectáreas, creo. Y pues ahí fue donde llegué yo a trabajar con eso la primera vez, porque yo antes, pues cuando niño, cuando, yo vivía por allá, no habían sembrado todavía. Y fue el proceso de la zona de extensión. Ya cuando eso sí, ya había coca harta. Y pues aparentemente era legal porque como la que mandaba era la guerrilla y ellos antes pues protegían a la gente que trabajaba con eso, no, que no fueran a robar ni nada de eso. Yo llegué a la coca por la situación, ¿entiendes? Porque en la área donde estábamos no había más ingresos sino eso. Eso era lo único que se veía en el Putumayo. Cuando estuve en el Putumayo, que estuve aproximadamente 7 años, pues ya miré que eso se fue poniendo también tremenda la vaina. Entró mucho paraco, mucha guerra. Que si se le vendía a la guerrilla, malo. Y si se le vendía a los paracos, malo también. Porque igualmente un grupo se ponía bravo y entonces mandaba a matar al otro. Entonces comenzaron a matar a la gente así. Y de eso fue que me fui retirando, hasta que me fui para el Tolima. Del Putumayo llegué al Tolima. En el caso mío, yo llegué, fue como, ¿cómo le digo? Como trabajador, como raspachín a lo que es el proceso de la hoja, a cogerla, porque pues uno llega, o sea, uno es un trabajador común y corriente y a uno le pagan para que vaya a coger. Como raspachín, que le llaman, yo no duré mucho. Y entonces a mí me mandaron a trabajar a un laboratorio. Me mandaron de ayudante en el laboratorio para el proceso de ya la sacada de la mercancía. Después resulté, fue comprando. Vinieron unos señores de por allá de... Eso eran de Puerto Rico, creo, de Puerto Rico Meta, que vinieron a comprar y entonces a mí me contrataron para eso, para que los guiara y los llevara donde había mercancía. A partir del inicio de los años 80, entonces, las FARC, que estaban ubicadas en las zonas periféricas del país, se metieron en el negocio de la coca. Mi nombre es Frédéric Massé. Trabajo en la Universidad Externa de Colombia. Soy el director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, el CIPE. La idea era que, como los cultivos aumentaron en las zonas donde estaban, esos movimientos cobraron un impuesto llamado vacuna para autorizar los cultivos, proteger los cultivos oficialmente y financiar parte de su, digamos, para financiar su guerra. Poco a poco, esos movimientos empezaron a integrar la cadena de producción de la cocaína. Entonces tenían sus propios cultivos y empezaron a transformar ellos mismos la coca en cocaína, aunque todavía muchos de las FARC lo niegan. Yo duré como 7 años andando con esa gente por allá. Y no, yo vivía supremamente bien allá porque yo tenía ya gente a cargo mío, o sea, yo manejaba gente como común y corriente ya. Y yo vivía, pero pues, sabroso, bien, uno no piensa en nada, ni nada. Y yo, por ejemplo, yo era de los que decía que yo de poda no me venía así fácil. O sea, que yo vivía con mejor no podía vivir. Manejaba plata, vivía para arriba y para abajo y vivía bien. Los campesinos que viven de la coca no lo hacen porque les gusta hacer eso. Lo hacen porque no tienen alternativa. ¿Por qué? Porque la coca es muy rentable, aunque la parte más rentable del negocio está obviamente para los que trafican la cocaína y no tanto las hojas de coca. Pero un campesino puede vivir con más o menos entre un sueldo mínimo y 1 millón de pesos al mes, que no es mucho, pero que permite sobrevivir y que en muchos casos es mejor que no tener nada. Entonces allí estamos en la falda de la montaña. Y acá hay un sistema de riego que pues, la gente de esta finca está regando las matas del café. Es que como como te explicaba, el café tiene que crecer en la sombra. Tú puedes ver al frente, en esta otra falda, el café está bajo del plátano para tener la sombra, porque el café si no se quema. Y acá entonces, como no hay plátanos o árboles para dar sombra, pues la gente recuperó agua de la pequeña quebrada que pasa, y entonces hicieron ese sistema de riego automático. En el Tolima trabajé 25 años. Ya me le salía la coca allí. Ya me le salía la coca y sembré café. Allá fue donde aprendí a sembrar el café. Hice una finca de café. También llegó la guerrilla allí. Los movimientos de guerrilla mantuvieron la capacidad de reclutar nuevos guerrilleros. Sí, y han tenido mantenido esa capacidad de reclutamiento en parte por razones muy prosaicas, que están presentes en zonas donde no hay trabajo, donde no hay nada que hacer, y los jóvenes a veces están un poco forzados, a veces no tanto, y la única alternativa que ellos consideran que tienen es entrar, enfilarse, como dicen, en las guerrillas, porque ahí van a tener comida y van a tener a veces un poco de prestigio, de estatus. Allá todo el mundo tenía que ser participante de la guerrilla. Era una región que era toda guerrillera. El que no le colaborara a ellos se tenía que ir. Entonces ya ellos entraron ahí a la casa mía y ya comenzaron a guardar cosas ahí. Entonces se fue uno entrando ahí al ¿cierto? Se fue como haciéndose como familia con ellos también, ¿cierto? Bueno. Venga, amorcito, venga, arrime. Es que la niña se va. ¿Ah? Ya me llegó el ejército se me plantó en la casa y ya dijeron de que yo era un sapo. Vamos a olearle caldito. Un sapo del ejército, que era un paraco. Entonces nos mandaron a matar. Y igualmente me daban 24 horas para que se ocupara la finca. Perdí mulas, perdí ganado, perdí todo lo que yo tenía. A de ayunar, ole, ale. Mono. Llegamos esta mañana en la finca donde trabaja Willington, que son todas esas tierras que ves ahí que ocupan esta parte de la falda de esta montaña, que son como unos 4 hectáreas, que están casi todas de café. Y esta mañana acompañamos a Willington a recoger su café en lo que llaman el coco, el balde, ahí donde echan las pepas. Uno coge los más maduros. El café cuando está más maduro, él pela suavecito. Ya no se daña, ya una pepa que no esté bien madura, la máquina la coge y la pica, la muerde y la daña. Entre más rojito que esté el café, pues está más, es más maduro. Por ejemplo, hay pepas que apenas están empezando a madurar, a amarillar. Esas pepas no pelan. Uno las mete a la máquina y la máquina las parte y no le quita la cáscara. Fue chistoso pasar por los cafetales, que son árboles que tienen casi que 2 metros de altura. Entonces era como jugar a las escondidas ahí. Bueno, pues a la búsqueda de las pepitas rojas con Willington. Y bueno, pues son bastante, ¿no? Pues cada rama puede tener hasta, pues ahí si tú ves como, pues todavía hay unas amarillas, pero las pepas rojas ya son como 50 por cada rama del árbol, o sea que eso da como buen fruto. Por ejemplo, vea todo esto está quitando. Y eso, los cafetales estaban emplagados de eso. Todo esto. O sea, esto es una plaga, esto es lo que una parte ayuda a matar el palo, porque a pesar de que no tiene suficiente abono, y con todo esto, eso es como una plaga. Esto. Entonces eso es lo que sirve, es para acabar de dañar los cafetales, y eso es lo que yo le he metido trabajo como un berraco para la quitada de esto. Porque esto para abajo, como hay un lote de café que es grande, alto, entonces estaba pero muy lleno, muy emplagado. Y de acá pues tenemos una vista muy linda. Por ejemplo, ahí en la loma del frente ya vemos todas las matas de café que están pues otra vez bajo árboles o plátano. El campo por acá es muy lindo. Eso es lo que estábamos comentando esta mañana cuando subíamos en el taxi, que es como un poquito el jardín de Edén. Había unas nubecitas entre las lomas, entre las colinas. El sol estaba saliendo y estaban los guaduales. Es realmente, por aquí es muy lindo el paisaje. El problema es que en eso hubo una arremetida del ejército, un operativo grandísimo del ejército, y me metió por allá. Y yo me iba, pues, en la andanza mía por ahí de civil y en eso, yo mi papá me iba a conseguir una novia que no, o sea, que era civil, no tenía nada que ver y eso era prohibido. O sea, uno no podía meterse con gente de afuera, como me dice. Y aparte de eso, el consumo de alcohol es un delito gravísimo, tampoco puede uno tomar. Y yo no cometí un error, sino que cometí dos, porque me conseguí la novia y aparte de eso me fui con ella para bailar una vez. Y entonces eso se me convirtió en un problema. Y un problema que yo dije, pues ya a la final esto a mí me cuesta caro. Porque pues no daba de pronto como para un consejo de guerra, bueno, para un consejo de guerra de pronto sí, pero no daba pronto con un fusilamiento ni nada de eso que yo supiera que me iban a joder por eso. Pero yo sí sabía que iba a volver a empezar de cero. Todo el cargo de responsabilidad que yo tenía me lo iban a quitar y yo iba a quedar como si hubiera llegado ese día antes. Y yo dije no. Y eso es lo que es difícil allá, comenzar uno de cero. Uno de los primeros 2-3 años es muy duro, muy complicado. Y dije, no, yo no, esta no me la espero. La desmovilización tal y como está funcionando hoy es una responsabilidad del Ministerio de Defensa y se mantiene estable más o menos en 1,000 personas por año. Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración. En Colombia, en el tiempo reciente, se puede hablar de 57,000 desmovilizados desde el año 2003 a la fecha. De esos desmovilizados, de esos 57,000, 47,000 entraron a la oferta del Estado y están o han estado en proceso de reintegración. Sigue siendo una población que el colombiano promedio lo cataloga como el malo, como aquel que le hizo un daño a la sociedad colombiana. Si bien eso es cierto, también hay que entender detrás de estos desmovilizados que hay. Con esto no quiero ni juzgar ni justificar el uso de la violencia, pero sí creo que en un proceso de reconciliación, Colombia tiene que entender que esto no es una historia entre buenos y malos, negros y blancos, sino es una historia donde hay una amplia gama de grises entre los que está la población en proceso de reintegración. Y creo que como sociedad deberíamos respaldar todas las iniciativas en donde ellos quieran reinsertarse de forma efectiva a la vida civil. Esa fue la única descubierta, la libertad y más tranquilidad, porque allá Allá hasta para uno salir para alguna parte, a un paseo tiene que pasar razón para dónde se iba. O sea, avisar para dónde se iba, para que se dieran cuenta. O sea que esa gente se tiene que darse cuenta de todo lo que usted hace. Entonces ahorita tenemos una vida más libre, ya uno salimos, ya uno se va a ir a paseos, ya no tiene que pedirle permiso a nadie, sino solamente a Dios, encomendarse a Dios que le vaya bien y ya. Sí. Bueno, ahora sí para escribir la casa de Vier. Sí, venga. Está hecha de madera de qué, dile. Sí. Usted le dice. Mire, está la pieza, donde está la herramienta. Mire, entre para acá y era. Está la herramienta, todo lo que tenemos para trabajar, las guarañas, motobomba de motor. ¿Qué más le digo yo? La silla del caballo, las garras para arrastrar madera, sí, y la herramienta, machete, sí, machete, hacha. David, ¿y usted arregló la motosierra al fin, David? No, la motosierra toca cambiarle los retenedores, tiene más los retenedores. ¿Los retenedores? Sí. ¿Otra vez? Los sonidos que me impactaron en el viaje, pues son muchos, porque hemos abierto bastante los oídos, yo creo. Bueno, está la cosecha de café, cuando recoge las pepas del café y las echa en una especie de balde que tiene amarrado a la cintura. El café que cae del coco. Las pepas cuando caen al coco y... De resto, pues, cuando arranca uno bejucos de los palos y chupones arreglando los palos de café, de resto... Bueno, hacía rato que no pasaba por un pueblito así colombiano y creo que se me había olvidado los ejes de los camiones que chillan largo. Así. Y bueno, pues la naturaleza en general. Que estuvimos bastante sumergidos en la naturaleza. Fincas son tan pequeña, entonces las casas son cerquita, y cuando uno no está escuchando bulla en un lado, está escuchando bulla en el otro. Rica, rica, ¿no? No, pues el río por todos lados, me ha quedado años río, por todos lados. Y allí ya es la pieza donde duerme. Ya donde uno duerme. Esta, mire, ve. ¿Podemos seguir? Sí, claro, claro. Entremos. Ahí están los peluches, y ahí están los colchones, vea el televisor. Sí, préndalo, hijo. Para que se vea entre la luz. Absolutamente todo, tanto en la vida de nosotros. Sí, no es que esto está así porque esto lo tengo que arreglar yo. Arreglar la casa. No. Ese es un tema aparte ya y como en el olvido, yo no, ese tema no lo toco casi con nadie. hay veces que de pronto gente que sabe, vale, fulano, mire que verdad que tal cosa, mire que esto, verdad que esto es así, ya saben. Y cuando uno tiene confianza, yo me pongo a hablar con la gente por ahí así, pero gente de confianza, esto no. Nada de ese tema. Ya no, ese tema no, ese tema ya. Igualmente, pues eso hace, ya tiene que desde el 2008, ya eso ya quedó borrón y cuenta nueva. Pues nosotros sí recordamos, pero muchas veces cada nada recordamos, pero lo que perdimos, lo que se perdió, ¿cierto? Le queda a uno ese remordimiento de tantos años de sacrificio, tantos años de trabajo, que se mató para perderlo en un momentico, en un día, prácticamente en 24 horas, tener que perder todo, el trabajo de 25 años. Es duro. Y quedar uno con las manos cruzadas y volver a principiar desde cero aquí donde estamos, vea. Es duro. Es que yo en esa paz yo no creo. Yo no, esa paz así como va, yo no creo que haya paz. Pues quién sabe, al como dice usted, al lograrse ese acuerdo, que se llegara a un acuerdo, pues sí, de pronto uno puede hacer uno mismo, pero un hijo sí puede ir a reclamar esa finca. Igualmente la finca ya está perdida, porque la finca ya se perdió, el rastrojo se la comió. ¿Tú, Dalier, ibas a decir algo? ¿Tú quisieras volver allá? No, yo ya no vuelvo allá. No, ya que va a volver a volver a otro sacrificio, uno a comenzar desde cero, ¿no? No, yo pues no. Hoy Colombia tiene un registro oficial de 6.200.000 víctimas de desplazamiento, pero estudios recientes hechos por el propio Estado, por el Organismo de Estadísticas del Estado, el DANE, hablan de que el subregistro puede estar en un 20 o 25% en ese rango. En los primeros años, los gobiernos negaban el problema. Decían que esto era un invento de las organizaciones sociales, que era una tremenda exageración, que era una migración normal del campo a la ciudad. Y durante muchos años las cifras nuestras eran superiores a las del Estado, y el Estado siempre tendía a negar la realidad. Mi nombre es Marco Romero, soy profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Soy activista de derechos humanos desde hace 25 años. Por ejemplo, Congo es un país que tiene millones de desplazados. Siria tiene millones de desplazados, Irak. Pero hay que hacer una comparación más aguda en cuanto a la proporción de población. Colombia ha ocupado el primer lugar, o el segundo, o el tercero, en ranking internacional de desplazados internos, pero en cifras absolutas. Creo que ya mirando cifras más relativas, la situación de Colombia es muy grave, porque Colombia tiene 44 millones de habitantes. Quiere decir que si se han desplazado, digamos, más de 6 millones de personas, esto equivale a entre el 12 y el 15% de la población. Yo llegué en el febrero del 2009, sí, hace 6 años que estoy por aquí. Y me vine con la misma muchacha, y entonces, y a mí alguien me había dicho que mi mamá estaba aquí en Pitalito. Y entonces yo me vine para acá, porque pues yo, la familia mía casi toda vive en el Tolima, ya no podía ir porque allá era otra zona de extensión casi parecida, allá lo que manda la guerrilla y eso. Entonces yo sabía que yo allá no podía ir tampoco, porque si llegaban a dar cuenta que yo estaba allá, pues me echaban mano a mí allá. Que ya no tenía que responder por 2 delitos, sino por 3, porque ya le aplicaban a uno el de la deserción también, y ese sí que es delicado todavía. Y dije, no, pues yo me voy a meter por aquí en este rinconcito, a ver, y me vine, y sí, fue aquí, duré como una semana hasta que encontré a mi mamá. Y ya cuando nos encontramos, ya pues ella vivía por aquí cerquita, y entonces ya pues... ya la gente empezó a distinguirme, ya me radiqué por acá, y ella duró como unos 4 meses más y se fue, y yo me quedé por aquí. Y de pronto alguien me llamó de San Vicente y me dijo que la muchacha que se había venido conmigo, pues ella se rabonió porque yo después de que me vine yo no volví ni a llamar ni nada. Y ella como no tenía papeles no me pudo venir. Y ella quedó por ahí, ahí. Y entonces yo un día le dije que yo estaba aquí y eso. Y entonces ella fue y me puso una denuncia. O sea, prácticamente me aventó con el gobierno que yo era un desertor y que estaba aquí. Entonces ya se me calentó porque yo dije, tarde que temprano me llegan a coger aquí, entonces es complicado. Y yo tengo una hermana que vive con un soldado profesional. Y entonces el man se comunicó conmigo y me dijo, a la vaina es que si usted se entrega, a usted lo pueden meter a eso, usted se mete a eso del programa de la ACR y eso. Y usted puede acogerse a todos los beneficios de eso. Si se entrega y si lo llegan a coger, usted va derechito para la cárcel y como mínimo le meten 5 años. Entonces yo dije, no, pues, esto va a tocar verdad. La tierra mía, yo me siento caqueteño en donde vaya. A pesar de que yo no fui nacido en el Caquetá, yo nací por ahí en el Tolima. Pues eso es lo que dicen mis papás, que yo estaba de brazos cuando ellos se fueron para el Caquetá. Yo he vivido, pues la mayor parte del tiempo he vivido allá y por allá donde más me ha mañado. Por eso quiero que hagan la paz rápido para irme para el Caquetá otra vez. O sea, yo me amaño mucho por allá. Que dónde esté dentro de 5 años, no estoy seguro, pero lo que sí quiero es dentro de... Los planes míos antes son menos, para en 3 años estar trabajando por cuenta mía y en lo propio, ojalá, aquí o en cualquier parte. ¿Alguien mató el bicho a la perrita? Pues esta mañana salimos temprano y pues el carro nos dejó hasta donde podía, en la carretera destapada, y de ahí pues subimos a pie. El rancho de don Hernando hasta el último momento se ve, porque está muy arriba en la última loma. Entonces uno sigue subiendo, uno se lo espera y de repente se encuentra el rancho. Y ahí pues la vista que tiene es está el valle completamente abierto, las dos faldas de las dos montañas de al lado con cultivos, muchos cultivos, esencialmente café y plátano. Y uno ve ahí abajo de esto un plano grande donde está Ribeira. No se alcanza a ver Neiva, que está del otro lado. Y detrás de ese plano está la otra cordillera. ¿Sí? ¿Es lindo? Vea. Bonito, ¿verdad? Esa es de maracuyá. Maracuyá. De todas maneras, la razón de yo terminar aquí en este rincón es por lo que aquí no hay pues violencia, ¿cierto? Esto es un rincón sano, porque aquí no hay guerrilla. Sí, pues así como le digo, así como dice el hijo también, pues de pronto uno en 5 años ya puede tener una casita por ahí haciendo un pueblito así como Rivera, o un pueblito más allá también que sea sano. Mirará dónde, que sea bueno. Pitalito. Y ya uno en Pitalito, un clima muy hermoso, bueno, frío. Entonces ya uno se compraría una casita por ahí. ¿Y ahí? Sí, ya uno huilense, sí, después de no ser huilense tiene que volverse huilense. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Gracias.